municipio estamos apostando a volver a tener frutales de carozo en la zona, ¿no? Y lo hacemos en la faz regional, que concordamos que es la mejor, ¿no? No podemos cada uno por su lado hacerlo en forma sola, sino juntando los esfuerzos de los dos municipios, del INTA, de la gente de los ingenieros y del privado, para poder volver a hacer lo que éramos en la época, ¿no? Y poder generar de esa manera mayor mano de obra para las dos localidades. Vamos a hacer ahorita que el soja no está dando el rendimiento que llegará, que eran excepcionales para algunos, y para los que lo generó pérdida de puestos de trabajo y el dinero en pocas manos, ¿no? Y con esto apuntamos a que podamos mejorar la distribución de la riqueza, lo decía vos, y poder generar más fuentes de trabajo a futuro.